el problema encima. A esta gente me refiero a la embajada, ¿no? Hoy por fin hemos podido coincidir en el Cairo con Javi y con Bárbara. Toda una alegría encontrarme con esta gente allí. Hemos estado un buen rato juntos y cuando estábamos juntos también en la terraza donde estábamos, pues ha empezado a venir, digamos, toda la estructura organizativa por parte de la delegación española. Estaba, pues, quien había organizado esto, estaba también representantes de partidos políticos como el Asens y más gente. Y bueno, les hemos dicho que allí no podían estar como personas políticas, que esto era un movimiento civil, ¿no? Pero bueno, ha ido bien verlos porque justamente Bárbara, Javi, con dos personas más que se habían encontrado, pues tenían una serie de preguntas hacia ellos, ¿no? Y se lo iban a enviar por teléfono y bueno, han podido hablar con esta gente, ¿no? Realmente se nota que están un poco desbordados, se nota de que también les ha superado la situación y que intentan combinar el salvaguardar a la gran mayoría de la gente que ha venido con realmente hacer una acción que tenga algún tipo de repercusión pública para conseguir a lo que hemos venido aquí, que es evidenciar que todas las administraciones públicas, todos los gobiernos están mirando para otro lado en esta situación que se está dando en Gaza, de exterminio hacia la población que vive allí, ¿no? Bueno, la verdad es que el ambiente entre la gente que está aquí es un ambiente de también de pensar que se podía haber actuado de otra manera, que el esperar lo que hace es un movimiento que era y que tenía una dinámica muy potente que se ha estado larvando durante meses en toda Europa, América. También había gente en los, digamos, nos hemos encontrado con gente del norte de África, de Nueva Zelanda, de Australia, de Mongolia, bueno, de un montón de sitios. Ha quedado de pronto frenado por la actuación del gobierno egipcio, ¿no? Están todavía con el discurso de que al gobierno egipcio no se le puede señalar como responsable de todo esto. Yo creo que sí que es responsable y que además lo que han estado proponiendo hasta ahora, como era, por ejemplo, hacer un vídeo, lo único que hacía era exponernos públicamente delante de la policía o del gobierno egipcio, que además todos los datos que salen ahí quedan almacenados por parte de este tipo de cuerpos represores, ¿no? Bueno, el ambiente general dentro de la gente es eso, de decepción, de vamos a esperar todavía un poquito más a ver si conseguimos hacer algo que realmente tenga eco a nivel europeo o de donde sea, y si no, pues nada, que esta gente diga no podemos continuar y que cada cual tome la decisión que quiera tomar, de volver inmediatamente a su casa o de estarse aquí unos días, ¿no? Porque tenemos la gran mayoría el vuelo de vuelta el día 20, ¿no? Por otro lado, estamos bien, estamos bastante bien comparado con otra gente que se han visto forzadas a volver a casa, a la que han currado, a la que han también tratado como un trapo. Y bueno, poco a poco vamos viendo que la gente se está recuperando de todo eso. Y nada, un saludo, como siempre, y gracias por mantener desde Contrabanda o desde la gente del local, desde las radios libres como Radio Almaina, pues como mínimo esta llamita viva de toda esta situación. ¿Vale? Un saludo y un abrazo. Buenos días. Pues está siendo un poco complicado, ¿no? Porque es un ejercicio de paciencia, ¿no? Y de confianza también, ¿no? En, bueno, pues organizando un poco, estamos pendientes de las reuniones un poco de coordinación de grupos pequeños, ahí también compartimos un poco propuestas y se chequea un poco el tono de los grupos, va llegando información, ¿no? Hay pues de gente que van deportando o gente que no, no está claro dónde anda. Y eso, bueno, genera tensión, gente más nerviosa, gente más tranquila. Bueno, ¿no? Desde luego hay ganas de que esto avance, ¿no? Y que se mueva. Ha habido una reunión con la embajada que parece que no ha sido fructífera, hay una reunión internacional y de las delegaciones, y a partir de ahí se sabrá algo más. Pero bueno, estamos ahí, bueno, pues supongo que todo el mundo cansado y también sabiendo que el foco está donde tiene que estar, ¿no? Que es en Gaza. Y bueno, intentando pues asumir que esto es un trabajo de estrategia y de paciencia, ¿no? Entonces no perder la estrategia, ni la paciencia, ni el foco donde tiene que estar, que es en Gaza. Así que ahí estamos. Un abrazo muy grande. Carolina de Parra llegó a Egipto desde España este viernes 13 de junio y se ha enfrentado a una serie de situaciones muy complejas debido a las acciones del gobierno para evitar la manifestación denominada Marcha Global a Gaza que estamos retransmitiendo. Ha sido testigo de la deportación y detención de decenas de personas, entre ellos un profesor universitario que la acompañaba en el viaje. La joven continúa en tierras africanas buscando reorganizarse con su grupo y lograr el objetivo de la convocatoria. Nos ha enviado su testimonio a este especial radiofónico. Nos cuenta que se activó la seguridad de emergencia del Estado en Egipto para detener nuestras acciones. Nos siguieron y se pusieron a sacar a las personas de los hoteles. Entre otras cosas, muchas personas han quedado perdidas, desconectados de sus grupos. Mi nombre es Carolina Andrea de Parra. Soy chilena de orígenes libaneses por parte de mi abuelo paterno. Actualmente me encuentro realizando una investigación en un máster de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Conflictos y Educación en España, en el IPAS, en la Universidad de Granada. Por lo mismo, debí escoger un tema para trabajar el proyecto final del máster, el cual lleva como nombre el cuerpo como instrumento de resistencia y constructor de paz, en signo de interrogación, desde la perspectiva de 5 artistas palestinos y su audiencia. Por lo que el tema de la marcha global a Gaza me tocó profundamente. Me encuentro en el Cairo, en Egipto, y han pasado muchas cosas estos días desde que decidí viajar y poner en mi cabeza la idea de marchar hacia Rafah junto a cuerpos, intentando reunir la energía con el objetivo de romper el bloqueo en Gaza. Han deportado a muchas personas, han detenido a un profesor universitario al cual admiro profundamente, han quitado los pasaportes a otros compañeros y compañeras, y nosotras hemos podido entrar sin mayor problema dentro del aeropuerto, pero teniendo que escondernos, fingir no conocernos con nuestros amigos, para poder entrar lo más desapercibidos a este país. Hemos tenido reuniones con la organización, concentraciones, en donde no todo el mundo ha podido asistir por diversas razones y también por temor, y en donde ha existido control militar, violencia y acoso. El gobierno de Egipto activó la seguridad de emergencia del Estado para detener nuestras acciones, y la sensación de tener que escondernos no se hizo esperar. Algunos amigos comentaron que le siguieron, por lo que todo esto me hizo pensar en la dictadura en Chile. Nuestra expectativa con la marcha era completamente otra. Pensamos desde una visión realista, porque teníamos los permisos, pero en el camino las cosas cambiaron. La policía comenzó a detener a compañeros en el aeropuerto y a deportarlas. De nuestro grupo, 2 de ellas tuvieron que volver, una amiga marroquí y una española. Los militares se pusieron a sacar a las personas de los hoteles, confiscar pasaportes e intentar encontrar alguna razón para mandarnos de regreso. Nosotras personalmente tuvimos que irnos de un hotel y cambiarnos a otro sitio, el cual no podemos revelar. Pero toda esta situación escapa a nuestra idea de venir aquí. Nos tomó por sorpresa y me hizo sentir personalmente en una situación de vulnerabilidad y limitación que no recuerdo haber sentido en la vida antes. Hoy volvimos a tener reuniones, a redefinir los pasos a seguir con quienes sí logramos pasar el control en el aeropuerto. Hemos perdido fuerza a nivel corporal, cantidad de personas, ya que han sido bastantes los compañeros que han enviado de regreso. Sin embargo, aún estamos unidos, pensando de qué manera continuar con nuestro objetivo, romper el bloqueo en Gaza y poder ingresar ayuda humanitaria. En todo este proceso, el gobierno egipcio ha intentado reprimir nuestra acción y no tenemos nada en contra de ellos. Es solo que no vamos a bajar los brazos, porque fue a lo que vinimos. Necesitamos difusión para que sea lo que sea que hagamos tenga impacto a nivel internacional. Vemos que la situación está cada vez más caliente y peligrosa con lo que está pasando con los bombardeos en Irán e Israel. De Israel a Irán. Por lo que el panorama es aún más delicado y complejo. No es lo mismo escribir y teorizar que tomar acción concreta a través de nuestro propio cuerpo. Todavía no tenemos el permiso, no se sabe muy bien qué se va a hacer. El último comunicado de esta noche nos ha expresado que hay una opción para intentar continuar con esa idea de conjunta de reunirse con las personas que han venido hasta aquí. Y de alguna manera también estamos viendo que eso no nos afecte de manera física o a nuestra integridad, porque es muy complicado y bueno, todavía está la motivación y la ilusión. Quiero dedicar esto a los niños que están en Gaza. Pienso en ellos cada momento y pienso en mis sobrinos, en los pequeños que eso merecen jugar, respirar y vivir. Antes de continuar, y como punto de partida, daremos un poco de contexto a la situación de la marcha en Egipto por medio de unos textos que recibimos entre la 1 de la madrugada de hoy, 16 de junio, y esta mañana. Estos textos fueron publicados por la organización de la marcha en referencia a la detención y posterior liberación y deportación de dos miembros de la organización. Y es que ayer por la tarde, la marcha global a Gaza tenía previsto llegar al paso fronterizo de Rafah. Sin embargo, desde la organización no ha sido posible hasta el momento entablar diálogo con el gobierno egipcio, a pesar de cumplimentar los procedimientos que solicita para que la marcha pueda desarrollarse y a pesar de los repetidos intentos de avanzar de manera constructiva y pacífica en esta iniciativa humanitaria. Aunque aún están recopilando datos, ya es evidente que más de 300 participantes han sido deportados. Varias delegaciones han reportado la pérdida repentina de contacto con algunos de sus miembros y en los últimos días, dos integrantes del equipo de coordinación central de la marcha han sido detenidos. Un activista español, Manuel Tapial, fue detenido el sábado 14 de junio a las 15:30 hora egipcia en su hotel junto a su compañera de la delegación canadiense. Mientras que ella fue deportada poco después, Manuel no lo fue. Desde entonces, no se ha podido tener ningún contacto directo con él y se ha establecido contacto con el Servicio de Asistencia Consular de la Embajada Española en El Cairo. También Canadá ha activado un protocolo consular, ya que Tapial dispone de doble nacionalidad. La delegación suiza también reportaba la pérdida de contacto con uno de los portavoces de la Marcha Global a Gaza. Desde el momento de su arresto, el domingo 15 de julio a las 4 de la madrugada hasta la 1 de la madrugada de hoy, 16 de junio, no se tenían noticias del doctor Issam El Gouaoui, de nacionalidad francesa. Desde este artículo, el Comité de Coordinación Internacional de la Marcha Global a Gaza denunciaba la falta de transparencia por parte de las autoridades egipcias y exigían una aclaración inmediata de la situación de estas dos personas. Hoy sabemos que tanto Manuel Tapial como el doctor Issam El Gouaoui fueron detenidos en El Cairo por las autoridades egipcias durante el fin de semana que Tapial fue deportado en la madrugada del lunes y el Gaoui está siendo procesado para su deportación. Aparte de Tapial, el equipo legal reporta al menos 14 participantes de la campaña española deportados hasta el momento. Nos aseguran desde la organización que están trabajando con las embajadas y pronto facilitarán información actualizada sobre otras detenciones y deportaciones a nivel global. Hacen un llamamiento a todas las embajadas pertinentes para que intervengan en favor de los participantes en la marcha que han sido detenidos o deportados a pesar de haber actuado dentro de los límites de la ley egipcia y de haber entrado en el país de forma legal y pacífica. Saif Abukesek, coordinador de la marcha global a Gaza, comparte que la principal preocupación sigue siendo la población de Gaza y que el objetivo sigue siendo conseguir la apertura inmediata de un corredor humanitario sostenido y exigir el fin del genocidio en curso. Por todo esto, la marcha a Gaza ahora se encuentra en una especie de impasse. A lo largo del día de hoy, nuestras compañeras desplazadas allí nos cuentan que la situación en Egipto con las personas integrantes de la marcha a Gaza se ha recrudecido. Es algo que no hemos podido confirmar oficialmente, pero son varios los testimonios que estamos recibiendo desde Egipto que nos cuentan que han decretado el estado de alarma número 4, por el que la policía y las fuerzas militares tienen permiso de disparar a egipcios y extranjeros. Os dejamos ahora con audios más recientes de nuestras compas habituales, estas que habéis ido escuchando a lo largo de estos días. Esto ya sí que son actualizaciones de hoy, día 16 de junio. Buenas, soy Darío y estoy actualizando en este día. Hoy hemos tenido una reunión tras las diferentes situaciones que se han estado viviendo y el panorama actual es abandonar Egipto, la marcha global parte de aquí. Y una de las opciones que se barajan es llegar hacia Túnez para acompañar a los compañeros del convoy, hacer solidaridad, hacer fuerza en Túnez, hacer presión y estar todos unidos como un acto simbólico que también es un acto político. La otra opción sería regresar a España y hay muchas personas que están decidiendo hacerlo. Hay muchas personas que están yéndose ya a sus países, algunas delegaciones están abandonando el Cairo. Y otras muchas estamos a la espera, como es en mi caso, de ver qué pasa para poder llegar a Túnez y unirnos al convoy. La logística es complicada, la logística no es fácil y bueno, todo esto viene a raíz de que Egipto nos ha avisado de que no se puede realizar ninguna marcha, de que está totalmente prohibido y que están en alerta 4, lo que quiere decir que corremos muchos peligros, no solo las personas europeas, sino principalmente las personas egipcias, activistas, abogadas y cualquier persona que haya estado implicada en la marcha. Hay zonas a las que no se puede acceder y no se debería acceder, entonces como marcha han decidido, y yo lo apoyo, que lo mejor sería partir. Siempre que las personas locales estén en riesgo y no contemos con su beneplácito, creo que deberíamos de marchar del lugar. Aún así, hay algunas personas que pueden que se quede, que están intentando llegar y actuar de otra forma. No sabemos qué pasará con esas personas. Las indicaciones son claras, las embajadas europeas no van a apoyarnos, no van a estar con nosotros y el gobierno egipcio ha llegado al nivel 4 de alarma. Ese comunicado lo han mandado a través de sus activistas, de sus abogados y esa es la situación actualmente. Te estoy mandando un audio a las 7:30 de la tarde, esperando noticias, esperando actualizaciones para decidir si vamos a Túnez y acompañamos a nuestros hermanos o si finalmente nos quedamos en España, que sería donde regresaríamos. Muchas gracias por el aporte, por estar ahí y nada, que llegue a todo el mundo posible. Os sentimos muy cerca a todas las personas que habéis estado colaborando. Hola, muy buenas. Aquí José Manuel. Estamos con Carmen Duarte, miembro del PCPA y de la plataforma Antiotan Base Afuera de Granada. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Pues estamos bien. Digo estamos porque aquí estamos siempre pendientes unos de otros, sobre todo los que nos conocemos, los que hemos venido más o menos juntos, otros no hemos conocido aquí. Y estamos bien, vivos y sin moratones, que ya es un éxito. Porque aquí hemos visto cosas muy fuertes, ha habido muchos malos tratos, sobre todo a los de origen árabe, que estaban en la marcha. Todo el que tenía un apellido árabe ha llevado muchísimos palos. Ha habido deportaciones, ha habido malos tratos, ha habido tortura psicológica, Y bueno, y si queréis os cuento nuestra experiencia de cuando nos detuvieron, que fuimos los primeros detenidos. Sí, claro, Carmen, nos interesa muchísimo. ¿Qué te pasó? Pues mira, nosotros vinimos antes del día 12 y nos alojamos en un hotel, y al día siguiente estuvimos un día, y al día siguiente, bueno, por la noche de madrugada, como a las 2 menos cuarto de la noche, empezaron a porrearnos la puerta y era un grupo de policías. Somos la policía, pero además con el director del hotel, el dueño del hotel, que también hacían como si fueran policías, actuaban igual que la policía fascista que conocíamos de los tiempos nuestros de juventud. Y bueno, nos aporrearon, no nos dejaban cerrar la puerta para vestirnos, porque estábamos durmiendo, estábamos unos más desnudos, otros menos, no querían que nos vistiéramos con la puerta cerrada, tuvimos que gritarles también, aunque no entendieran lo que decíamos. Íbamos cerrando la puerta y ellos no la abrían. Total, al final nos llevaron a 11 personas de Granada. Era yo sola, del partido mío del PCP éramos dos camaradas, y luego pues más compañeros que había allí de diferentes organizaciones. Nos subieron a un furgón, nos estuvieron dando vueltas por el Cairo sin darnos explicaciones, solo decían que éramos ilegales y que éramos ilegales. No había más, porque decíamos que de qué se nos acusaba. Después de darnos pues unas horas de vueltas por el Cairo sin saber dónde nos llevaban, nos metieron ya en un callejón allí en el aeropuerto. Nos tuvieron otro par de horas allí de pie sin darnos más explicación, hasta que ya empezamos a rebelarnos de que no podía ser, que éramos mayores, que no nos daban ni agua, ni una silla siquiera. Y ya sí, ya nos metieron detenidas en el aeropuerto, allí en un rincón, y nos dieron dos opciones. O nos íbamos pagándonos nosotros el billete, nos deportaban pero nos pagábamos el billete, o no, ellos no respondían de lo que podía pasar después. Entonces ahí los 11, unánimemente, dijimos que no nos movíamos de ahí y que no nos íbamos, y menos pagándonos el billete, que nosotros hasta que no llegara el embajador de España no nos movíamos. Una excusa, porque el embajador nunca llegó, lo llamamos y no nos respondió. Llegó cuando ya estábamos fuera, y ahí nos estuvieron dentro del aeropuerto como 8 horas, sumando horas eran 12, y nos estuvieron como 8 horas sin agua, sin comida y con muchos problemas para ir al servicio, porque teníamos que solicitar ir al servicio como 20 veces cada vez que teníamos ganas, y cuando ya lo aceptaban nos llevaban dos guardias. A nosotros no nos torturaron ahí, solo la tortura psicológica esa, pero ahí vimos mucha tortura. Ahí vino, serían como 100 policías vestidos con sus trajes de antidisturbios, y se colocaban enfrente de los que estaban detenidos, que había un grupo de argelinos, un grupo de franceses que también tenían su apellido árabe, un grupo de italianos, y con eso se cebaron. Ellos entraban a una habitación donde allí no sé qué les decían, me imagino que le estaban diciendo que los deportaban y tal, cantaban dentro Free Palestine, que lo oíamos desde fuera, y claro, ya salían arrastrándolos, pegándoles, y eso es lo que vimos en el aeropuerto. Con eso ya os hacéis una idea, porque podemos contar mucho, pero con eso os hacéis una idea. Y ya llegó un momento en que les dio por repartirnos los pasaportes a los españoles, no sé qué pasó, y dijeron que saliéramos fuera, por pocas si nos dejan ni coger la maleta. Pero, y ya está, y nos echaron a la calle. Sabemos que hemos estado vigilados todo el tiempo y creemos que seguimos estando vigilados, porque la policía pasó por todos los hoteles y cogió todas las listas de todos los extranjeros que habían llegado al Cairo. Esa fue la primera, de entrada, lo primero que nos pasó. ¿Luego has después, sentido miedo en alguna ocasión? No, yo no he sentido miedo, porque yo no sé si es que ya que soy mayor y yo ya el miedo he pasado tanto que quizás ya no tenga, pero de todas formas es que yo ya venía mentalizada de que podían pasar muchas cosas, sobre todo ya no en el Cairo podían pasar esas, pero es que llegar al Rafah o quedarnos en medio del camino del Rafah ya era muy peligroso. Zona militarizada, el sionismo no tiene compasión y además, entre media, cuando estábamos aquí, el conflicto de Irán con Israel agravó la situación. Entonces yo ya venía mentalizada de que podían pasarnos más cosas, o sea, lo que nos ha pasado ya me parece poco para lo que yo tenía en mente. Y luego, pues bueno, no sé si queréis que os siga contando luego la salida cuando queríamos ir a Rafah. Sí, por supuesto. ¿Cómo pues, viviste aquella jornada? Bueno, esa jornada ya cuando nos habíamos organizado de que iríamos en taxi por grupitos y tal, y nos íbamos por la carretera, íbamos ya a coger la carretera para llegar a un pueblo porque ya nos habían prohibido y en los autobuses y tal, íbamos ahí en grupitos para ver hasta dónde llegábamos. Pues entonces está un primer control que ya vemos que hay un grupo que ya lo han interceptado. Nosotras íbamos ahí medio con los pañuelos y en la cabeza y tal para parecer un poco de la tierra y pasamos ese control y ya nos creíamos que nos habíamos salvado, pero llegamos al siguiente y allí había muchísima más gente. Allí ya nos cogieron los pasaportes y ya está, nos pusieron allí con todo y a esperar horas bajo el sol, horas y horas y horas. Algunas que éramos más mayores nos dejaban con las otras compañeras allí una sombrita para que esperáramos y entonces se hizo una cola kilométrica. La policía hasta entonces solo hizo eso y cuando ya llevábamos las 2 horas, 3 horas, empezaron a llegar los antidisturbios que daba miedo verlos, todos equipados. Y a ponerse a encerrarnos a un lado o a otro de la carretera para que pasaran los coches, porque era kilométrica. Ahí empezaron ya a dar pasaportes y creemos que era, empezaron a repartir pasaportes lentamente y yo creo que era para eso, para romper ya la unión que había ahí. Gente que ya estaba muy cansada, empezó a volver al Cairo en taxis y tal. En el control primero ya nos enteramos que ya le estaban pegando a la gente, empezaron a pegarle a la gente, a todos, palos, a algunos de los que iban con nosotros también y a otros de otras nacionalidades. Y en este control lo que hicieron fue, cuando ya repartieron pasaportes y empezó a irse gente, cuando había menos, entonces ya empezaron a pegarle a los que había, pero además, con gente que era civil, vestidos con la túnica blanca, con el pañuelo en la cabeza, como si fueran palestinos o así, y con látigo. Y empezaron a darle latigazos a la gente, además de a los otros con las porras, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que se cebaron y se ensañaron ahí igualmente con los argelinos y con todos los que tenían apellido árabe. Nosotros, algunos de los compañeros pilló algún porrazo, algunos más que otros, y ya está, ya acabó ahí la noche y a partir de ahí pues estábamos a ver qué podíamos hacer, pero la cosa se ha puesto, la situación aquí se ha puesto, han subido la seguridad a nivel 4, que dicen ellos, que es que si le tienen que disparar a alguien, le disparan. Pues no sé si es con la excusa de la guerra, porque el Sinaí está ahora muy, muy protegido, todos los canales de Suez y eso, o es porque es una excusa para tenernos a nosotros aquí ya que nos vayamos. ¿Cómo has vivido estas últimas horas? Porque llevamos un par de días con la incertidumbre de no saber exactamente cuáles son los siguientes pasos a seguir. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Pues estos momentos, mira, por un lado sabemos que ha sido un éxito de lo que es la voluntad que ha tenido la gente, la voluntad que han tenido de organizarse, cómo hemos dado la cara, la mayoría de la gente, nos hemos apoyado, hemos dado la cara, estábamos dispuestos a cualquier cosa y eso está bien. Lo que pasa es que, claro, nos sentimos que nuestro objetivo, que era llegar a Rafah, que sabíamos que muy posiblemente no llegáramos, nos han parado demasiado pronto. Y bueno, hay algo positivo, hemos conseguido tener esa experiencia de la solidaridad entre nosotros, del interés y la voluntad por la lucha, y de aquí partimos con la idea de seguir internacionalmente organizándonos en contra de lo que pasa en Palestina. Y si es contra el imperialismo, mejor. ¿Y cuáles de las propuestas que han surgido en los últimos momentos, cuáles piensas que, o con cuáles estás más de acuerdo, cuáles piensas que son mejores? Nosotros, la propuesta que nosotros hemos apoyado es la de despedirnos de la acción, haciendo alguna acción aquí, que podría ser en la puerta de la embajada, el grupo de españoles, que podría ser que todos nos juntáramos en una plaza y aunque sea en silencio sacáramos la bandera palestina, pero la otra propuesta que se hizo de irnos a Túnez a apoyar a los que están allí en Túnez que no han podido llegar, a nosotros hemos dicho que el dinero que nos gasten, se vaya a gastar la solidaridad en ir a Túnez, porque se lo podríamos dar a organizaciones de apoyo a Palestina. Y que ya no tiene eso un sentido de la lucha que traíamos, que habrá gente que se va a ir, pero por lo menos de los españoles yo no conozco de momento nadie que vaya. Y esa era otra propuesta. Y la de hacer algo aquí han dicho que no. La marcha ya ha cerrado y ya queda bajo la responsabilidad del que se reúna. Y si somos muy pocos, sí es un peligro. Si fuéramos 4.000, pues seguramente nos llevaríamos unos palos, nos deportarían algunos porque no les da para todos, pero si son unos cuantos sí es un peligro, pero peligro. ¿Cómo crees que está siendo la actuación de la Embajada Española? La Embajada Española pasa totalmente. La Embajada Española ha pasado totalmente. Si fue al aeropuerto, no sé con qué interés ya a última hora, porque nos avisaron de que estaban por allí buscándonos, ya se había acabado, o sea que ya nos habían echado, pero no le hemos visto interés. Dos compañeros fueron cuando nos detuvieron, dos compañeros fueron a la embajada precisamente cuando vieron que nos llevaban y la embajada española no respondió positivamente. No digo las palabras que dijo porque mira, no me voy a meter tanto, pero dejó entrever que bajo nuestra responsabilidad, que nadie nos había dicho que viniéramos y que ellos no se hacían responsables. ¿Y qué mensaje le puedes mandar a la gente que nos está escuchando? A la gente que nos está escuchando, pues que es un genocidio criminal, que aquí que no estamos allí, vemos hasta dónde pueden llegar, porque no tienen consideración ni misericordia ni nada que se le parezca, y que tenemos que lucharlo, por lo menos los que no tenemos esa opresión tan gorda, que también tenemos la nuestra, que no podemos callarnos y que eso no puede seguir así, que cada vez tenemos que ser más. Hay otra propuesta que sería la de organizarnos, hacer una reunión a nivel internacional, pero en Barcelona, y organizarnos alguna movilización, por ejemplo, a Bruselas, de toda Europa y del mundo, si quisiera, pero claro, llegar un africano a Europa como que es más complicado por el tema del dinero y tal, pero por lo menos allí al Parlamento de Bruselas. Hay varias propuestas que, bueno, se irán trabajando en el futuro, y que los granadinos siempre hemos sido muy solidarios y que da igual la bandera que tenga cada uno, porque lo principal ahora mismo es Palestina. Pues muchísimas gracias, Carmen, que tengas mucha suerte y mucho ánimo. También me gustaría compartir una pequeña reflexión que he tenido durante todo el día. No es fácil pensar con claridad porque estamos viviendo muchas cosas, muchas emociones. Cada 5 minutos aparece una información nueva o una desinformación, porque también los canales son muy variados y diversos. Y bueno, la reflexión que quería hacer es que creo que la revolución, la lucha por los pueblos, por la libertad, debe de estar siempre en consonancia y en coherencia con lo que piensan, quieren y necesitan las personas locales. Si hay riesgo de que por actuar nosotros, que venimos de fuera, que venimos de Europa, hay riesgo de que esas personas puedan sufrir algún daño, creo que es bastante difícil actuar, ¿no? Porque nosotros nos vamos y esas personas se quedan aquí, en las condiciones que están, bajo un país con unas represalias muy duras, con muy poca democracia, con unas autoridades que atacan mucho a la gente que se organiza y se moviliza. Entonces creo que es muy importante que cada persona que se sienta y a gusto y quiera participar en un movimiento social, quiera hacer una revolución en la medida que puede, quiera luchar desde una trinchera, lo haga teniendo esto en cuenta. La gente local es más importante, no hay revoluciones sin gente local, sin el apoyo del pueblo, y sobre todo no podemos poner en peligro a gente mientras nosotros nos vamos a nuestras casas y vamos a estar tranquilos. Y como otra segunda reflexión que me parece también muy importante y brevemente la comento, el pueblo palestino está con nosotros, nos ha llegado vídeos de ellos, hay personas palestinas que tienen contacto directo con muchos de los participantes de la marcha. Entonces, no hablo desde la victoria, no hablo desde la euforia, pero sí hablo desde el sentirnos conectados con el pueblo palestino, y esto puede ser el comienzo de un movimiento grande que llega a otros niveles. No hay que perder la esperanza, al igual que ellos no la pierden. Mientras haya vida y esperanza, y esta lucha solo es el comienzo. En Cádiz, de donde yo soy, se dice mucho: la lucha no se negocia. Así que eso, compañero, a seguir, y muchas gracias por todo de nuevo. Hola, muy buenas, soy José Manuel y estoy con Teresa, miembro del PCP. Hoy ha sido una jornada, pues bueno, un poco de incertidumbre, no sabíamos bien qué se iba a hacer, había una reunión, estábamos pendientes de qué opciones tomaba la marcha. Teresa, ¿cómo has vivido la jornada de hoy y cómo sientes o hacia dónde crees que va a ir la marcha? Bueno, yo creo que el trabajo más importante ya lo hemos hecho, que era reunirnos aquí y visibilizar el problema que hay del bloqueo de la frontera en Rafa. Y a partir de aquí, es verdad que aquí en Egipto la situación es un poco compleja. Están en una situación de alerta 4, con lo cual se dificulta mucho cualquier acción. Israel incluso ha hecho una amenaza con el hecho de que nos dejen movernos de aquí, del Cairo, y se ha propuesto ir a Túnez con los compañeros de Túnez. Desde mi punto de vista, no es una opción así quizá la más oportuna después de ver lo que está pasando en Gaza. Pero bueno, hay compañeros que consideran que es importante darse ese abrazo, estar juntos. En el caso mío, no. Nosotros, yo no opto por ir a Túnez. Yo estaré aquí, estamos todos pendientes, porque incluso este fin de semana hubo alguna detención y alguna deportación. Estaremos pendientes de tener seguridad y esperaremos nuestro vuelo de regreso. ¿Y qué otras opciones se han planteado? Pues mira, por ejemplo, yo misma he planteado que en lugar de ir a Túnez hagamos una marcha o nos concentremos en el Parlamento Europeo, que presionemos a la Unión Europea, que en muchos casos o en casi todos los casos se tiene acuerdos comerciales y de guerra con Israel, y alguna otra cuestión que han planteado compañeros como acciones simbólicas en la embajada de aquí de España, ya que la embajada de España no nos ha tratado como deberíamos o como queríamos nosotros sentir que nos debería haber tratado. De hecho, nos ha dicho que no hubiésemos venido cuando hemos reclamado seguridad por su parte. Vale, ¿y hay alguna otra alternativa para hacer aquí en Egipto? Yo creo que ya no. Hay muchos compañeros y compañeras que ya se han marchado, que han decidido marcharse al ya tener claro que no se puede hacer la marcha a Rafa. Otros van a ir a Túnez y otros nos quedamos aquí esperando el regreso. Prácticamente nula la posibilidad ahora mismo de hacer algo aquí en el Cairo, en Egipto, que pueda tener una repercusión importante. Pues nada, muchísimas gracias, Teresa. See you. Y seguimos en este especial cobertura de la Marcha a Gaza de hoy, lunes 16 de junio. Son las 8 de la tarde, todavía estamos recibiendo material que nos va llegando de nuestras compañeras desplazadas en Egipto. Os vamos a dejar con unos audios que acabamos de recibir de nuestro compañero José Manuel Maroto. Ya lo habéis ido escuchando anteriormente haciendo entrevistas, pero es que estos son actualizaciones de última hora que nos acaban de llegar y que creemos que son muy significativas. Os las ponemos y ahora continuamos. Muy buenas, soy José Manuel y os voy a presentar un poco lo que ha sido la crónica del día de hoy. La verdad que después de estos días, al final parece o da la sensación de que el objetivo de la marcha, pese a que no se ha cumplido, el llegar a la frontera con Rafah y evidentemente romper el bloqueo y acabar con el genocidio palestino, pues no se ha conseguido. Sabíamos que era muy difícil, prácticamente imposible. Éramos conscientes que estábamos en un país que es una dictadura y que tiene unas políticas muy seguidistas, tanto con el régimen sionista de Israel como con Estados Unidos, uno de sus principales socios, sino el que más a nivel político y comercial. Y bueno, después de la represión que se ha llevado a cabo, tanto en los aeropuertos con detenciones, deportaciones, retenciones ilegales y demás, y también los días posteriores, como han comentado muchos compañeros y compañeras, pues se ha llegado a los hoteles a sacar a la gente y a intimidarla, pues la verdad que el movimiento ha perdido, en cierta manera, cierta fuerza. También después de lo que ocurrió en el paso de Ismailía, donde mucha gente ya se regresó al Cairo y dio por finalizada la acción, hemos visto delegaciones, dicen que la delegación francesa, por ejemplo, bueno, considero que ya habían cumplido el objetivo y ya pues se habían retirado. También es cierto que han sido los que más palos han recibido por lo que comentan de las delegaciones europeas. Y bueno, la verdad que nos encontrábamos ante un gran dilema. Y era claro, ¿qué hacer? Tenemos todavía aquí miles de personas que de una manera u otra pues siguen movilizadas, tienen claro que el objetivo seguía siendo el mismo. Y hemos estado estos días mucho a la espera, ¿no? A la espera de a ver qué sucedía, qué pasos se seguían. Y yo en mi caso pues estaba un poco a la espera y me unía a lo que se decidiese. Yo en mi caso concreto llegué solo. Sé que digamos formaba parte de la marcha global a Gaza y estaba pues un poco a la espera. Me daba un poco igual qué hacer, siempre y cuando la gente, los organizadores, los coordinadores, las coordinadoras pues tomaran la decisión, ya que he considerado siempre que la fortaleza de este movimiento es que lo hiciésemos todos juntos y que todo además con pues bueno, con todo el equipo legal que había detrás, el apoyo que nos brindábamos tanto desde la delegación española como entre las distintas delegaciones, pues bueno, eso también te da cierta seguridad, ¿no? De que pase lo que pase, pues no estás solo. Se han planteado varias opciones. El día de hoy he empezado pues también un poco raro, ¿no? Porque al final uno emocionalmente se siente un poco frustrado. Sé que el objetivo ha sido interesante, ¿no? El de haber puesto la atención pública mundial, en este caso, en el caso del bloqueo a Palestina y el genocidio. Es cierto que en el caso español pues hemos tenido mala suerte de que ha habido otras noticias, tanto a nivel interno como el tema de la corrupción en el Partido Socialista, como el caso de la guerra o el conflicto que están llevando a cabo ahora mismo Israel e Irán, pues bueno, ha copado el grueso de las informaciones en España. Pero bueno, estoy contento porque me han comentado desde España que las marchas han sido un éxito, las marchas que se han hecho a nivel estatal. Tuve la oportunidad de verla de Granada y la verdad que me alegró mucho ver a gente conocida, estaba allí mi madre, que me pudo pasar vídeo y la verdad que fue un orgullo. También ves como gente que jamás ha estado en manifestaciones, amigos y amigas mías, pues acudieron el día 15, ¿no?, a la Fuente de la Batalla. Así que en ese sentido, pues bueno, estamos contentos. El día de hoy ha empezado con una reunión que yo he tenido la mala suerte de no poder entrar, no sé, no me aceptamos. E imagino que hay muchos problemas también de... Aquí hemos tenido problemas con la coordinación porque hay compañeros que a veces, bueno, han estado algunos varios días sin código de seguridad, que tenemos asignado un número y que no se le daba. Imagino que habría una cadena de comunicación y un trabajo pues abrumado y al final pues no hay algunos compañeros que han estado varios días, incluso hasta ayer, ¿no?, sin número de seguridad. Y hay como también cierta desconfianza, pues evidentemente hay topos, hay gente que pues se ha encargado, ¿no?, de ir boicoteando de alguna manera los grupos, ¿no?, y pasando información sensible. La reunión, uno de mis compañeros sí ha podido conectarse a la reunión y bueno, la reunión se han planteado varias propuestas. Una de ellas era ir a Túnez, incluso se ha llegado a plantear y por vía terrestre, lo cual me ha parecido una absoluta locura personalmente, porque al final en Libia lo que estaban denunciando nuestros compañeros del Sumo de que había un grado de violencia enorme, era un país donde, bueno, que era un estado fallido y que la violencia, la retención, gente desaparecía, o sea, que no parecía muy... muy coherente, ¿no? Y allí tampoco en avión, también se ha planteado, me parecía también bastante complicado porque el dinero que podemos invertir allí sea quizá mejor utilizado si llega a alguna de las zonas de Palestina, sobre todo a Gaza, ¿no? Pero bueno, también se han planteado ir a Bruselas y organizar una gran manifestación, que me parece interesante, pero creo que es algo que se podría hacer con un poco más de tiempo, organizarla entre todas las delegaciones o entre todo el movimiento social de Europa, y creo que se podría hacer algo muy grande, ¿no?, en relativamente poco tiempo, y presionar a las autoridades europeas, ¿no?, que creo que son fundamentales por el papel que juegan como socios comerciales y aliados políticos del Estado sionista de Israel, ¿no? En ese sentido, creo que no tiene sentido tampoco ir ahora, sobre todo si hemos visto marchas con 150.000 personas en Holanda, por ejemplo, también muy numerosas en Bélgica, pues que fuéramos de las 1.000 o 2.000 personas que quedamos aquí, que fuéramos 500, al final no sé hasta qué punto iba a ser relevante, ¿no? Yo optaba por una acción aquí, una acción que, bueno, que supiéramos que sería una especie de final ya, en un lugar céntrico de Egipto, y que supiera... o que sirviera también, ¿no?, como para que se viera que se puede organizar algo en Egipto. Sin embargo, pues no ha sido posible, sobre todo por dos motivos fundamentales. El primero y principal es que nos estaban diciendo que estábamos o que pondríamos en riesgo a los compañeros que viven en Egipto, y claro, nosotros pues lo último que queremos hacer es poner en riesgo a nuestros compañeros aquí. Y por otro lado, estamos ahora mismo en estado 4 de alarma, lo cual es bastante peligroso y muy ilustrativo del periodo en el que estamos viviendo ahora, ¿no?, y sobre todo Egipto con esa posición tan sensible que tiene en el Sinaí, que forma parte del proyecto de expansión sionista, ¿no? Entonces, claro, también ir a El Arish o intentar ir a Rafah también está prácticamente descartado porque es una zona militarizada, y en el contexto de la alarma 4, pues la verdad nadie podía asegurar nuestra vida, básicamente, nuestra integridad física en ese sentido. Y bueno, la verdad es que todavía, pues no sé, la gente intenta también pensar que bueno, que dentro que cabe ha sido un éxito lo que se hizo en el paso de Simería, y quizá con eso nos quedamos, ¿no? Aún así, pues bueno, nos han recomendado seguir con perfil bajo, pero da la sensación de que en cuanto a acciones colectivas ya hemos acabado, ¿no?, en ese sentido. Hemos visto una embajada española que bueno, que no hace nada. Yo la verdad que he tenido bastante experiencia en otras partes del mundo mundo que no sé, que parece que es complicadísimo que hagan algo por los ciudadanos españoles. Sé que habrán hecho algo por muchos, pero en mi caso pues siento que es siempre lo mismo, ¿no? Que tiene la sensación de que tenemos ahí gente a sueldo nuestro, que cobran unos sueldos increíbles y realmente no se mojan mucho, ni intentan presionar mucho, ni dan la cara, ¿no? Por los ciudadanos del Reino de España. Pero bueno, los pagamos entre todos y es lo que hay, es lo que tenemos y ya está. Y no me hace gracia porque hablaba con los compañeros, ¿no? Cuando se ve en las películas lo de cuando algún ciudadano de Estados Unidos dice soy ciudadano americano, ¿no? Cuando ve a las autoridades de cualquier país, ¿no? Y tienen ese derecho, ¿no? A que se han jugado en su país, ¿no? Y parece que eso es algo que los protege. Nosotros, pues bueno, aquí diciendo que somos ciudadanos españoles, la gente de Egipto, ¡ah, qué bien! España, simpatiquísimo, buena gente, buenas personas. Pero a nivel diplomático, pues poco peso, ¿no? Pero bueno, mejor que sea así, ¿no? Y al final el pueblo egipcio, la verdad que se ha portado muy bien. Lo dicho, estamos en un hostal, estoy con dos compañeros que además tienen un cuadro de Gaddafi y una bandera palestina, lo cual pues también nos hace sentir como algo más seguro y en ese sentido estamos bien. He visto noticias que me han llamado mucho la atención, una de ellas ha sido por parte de los canales oficiales israelíes que han tomado el vídeo de una compañera nuestra en el que aparece una brigada especial aquí de Egipto. La brigada Batalguilla, que bueno, significa en árabe algo así como hombre del hacha o algo parecido, ¿no? Y es una especie de milicia, de matones, ¿no? Contratados por el gobierno egipcio, que ya tuvieron sus acciones durante la revolución en 2011 de Mubarak, y el objetivo es desestabilizar y llenar de violencia, ¿no? Cualquier acción colectiva, ¿no? Pues bueno, ese término que tiene su origen en el Imperio Otomano, ¿no? Que se usaba también en aquella época, pues son los responsables de la violencia que se ve en aquellos vídeos en los que se ve pues tanto personas vestidas de paisano como otras con sus trajes blancos, ¿no? Y su cufilla roja. Y esto los canales israelíes lo han utilizado para venderlo como si fuera el pueblo egipcio que nos estaba atacando, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque en aquel paso muchos coches además nos pitaban de manera amistosa, ¿no? Como incluso algunos con gritos de Free Free Palestine o Palestina. Y nada que ver, ¿no? Pero bueno, imaginamos que también es parte de este proceso, de esta guerra cultural, esta guerra del relato. Pero vaya, nada más lejos de la realidad. Y esto sí que es algo que me interesaba puntualizar, porque no sé hasta qué punto ha llegado uno a algunos sectores del mundo hispanoparlante, ¿no? Pero bueno, esto ha sido un poco la crónica del día. Y nada, no perdemos la fe. Seguimos aquí, seguiremos hasta el final. Si se hace algo, se hará. Si se plantea hacer algo, se hará. Y mientras tanto, pues bueno, intentando también mantener ese perfil bajo y no hacer nada que pueda perjudicar tanto a la causa palestina como al resto de compañeros. Otro elemento importante, que hay mucha gente que se ha sentido súper vigilada. Algunos, de hecho, pues han ido al hotel, ¿no? A sacarlos del hotel para deportarlos o para retenerlos en el aeropuerto. En mi caso concreto, y una cosa que me he enterado y que le ha pasado a varias gente, resulta que a mí un día me llama un número infinitas veces y me pregunta dónde estás, lo bloqueo. Al día siguiente otro número hace lo mismo, me deja nada más mensajes en el buzón de voz donde no hay nada, no dicen nada. Al día siguiente otra vez lo mismo. Y ayer, por ejemplo, justo tengo un collar con una medallita del mapa de Palestina con letra árabe, y me lo saqué la calle estando sentado, solo porque mi madre me hizo una videollamada y quería que desde la marcha de Granada y quería de la concentración, perdón, y quería que lo viera así y tal. Y justo en ese momento se me han acercado dos personas: ay, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? Somos de Arabia Saudí, podemos hacer una foto contigo. Así, de buena primera, sin venir a cuento. Pues este tipo de cosas uno ya no sabe si se trata de la paranoia o de que es una manera de intentar amedrentarnos, de que hay gente que está, poca gente, porque la verdad es que todos nos han tratado muy bien y el sentimiento que tenemos en Egipto es que mucha gente sabe que íbamos a la marcha y que bueno, y que era algo que apoya el pueblo, ¿no? Es verdad que aquí hay una dualidad grande entre los discursos del gobierno, la acción del gobierno y el sentir del pueblo, ¿no? Que es muy diferente, un sentir del pueblo muy pro-palestino frente a, pues, unos discursos que suelen ser pro-palestinos, pero que en la praxis dejan de lado una y otra vez al pueblo hermano de Palestina. Escuchas la cobertura de la Marcha Gaza 2025. Una producción sonora de Ruido Feminista Radio, Contrabanda FM y Radio Almaina. Y ahora te vamos a dejar con una crónica de la periodista Olga Rodríguez, publicada apenas hace 22 horas, reflexionando sobre el papel de las embajadas y los países europeos y su inactividad. Se está perdiendo tiempo, mientras, porque aquí parece que estamos hablando de abstracciones todo el rato. Vamos a ver si entendemos que hay un genocidio en curso, masacres continuadas, con un nivel de perversión absolutamente escalofriante. Estamos viendo cómo están disparando a la gente que intenta acceder a los puntos de reparto de ayuda humanitaria coordinada por el ejército israelí ocupante, que está masacrando a la gente. Estamos viendo cómo mueren niños y niñas todas las semanas, cómo siguen muriendo civiles bajo las bombas israelíes, cómo el ejército israelí continúa con sus masacres, con sus crímenes de guerra, con sus crímenes de lesa humanidad. No hay ni una embajada europea que haya cerrado sus puertas en Israel. A día de hoy, los países europeos mantienen sus relaciones diplomáticas, comerciales y armamentísticas, en mayor o menor medida, con Israel. Sigue habiendo importación de armamento. Reino Unido ha estado enviando piezas para aviones israelíes de combate y esto sigue ocurriendo. No hay políticas de presión real a Israel. Sabemos, y no hay que ser una experta en historia o en relaciones internacionales para saber que Israel lleva décadas incumpliendo todos los acuerdos, incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, incumpliendo todos los compromisos. Es decir, no basta con pedir a Israel, con solicitar, con condenar, con exigir. No bastan las palabras, se sabe desde hace mucho. Podemos ir de cumbre en cumbre y tiro porque me toca hasta el día del juicio final. Pero sabemos que eso no se va a traducir en ninguna consecuencia que salve vidas en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este. Si queremos salvar vidas y detener los crímenes de guerra, de lesa humanidad y del genocidio, se necesita acción política coordinada ya. Las Cortes de La Haya han dado herramientas a la política y a los estados de Naciones Unidas para que cumplan con sus obligaciones. Y a día de hoy, estas obligaciones se siguen ignorando. Hay que adoptar medidas inmediatas si realmente importa ya no solo la población palestina, sino el derecho internacional y el orden mundial, porque esto está abriendo un camino infinito a la impunidad y a la ley del más fuerte y al beneficio de aquellos estados que estén más dispuestos a usar la represión y la fuerza bruta. Las consecuencias son terribles no solo para la población palestina, que por supuesto, sino para el orden internacional. Marcha Global a Gaza 2025. Tras repetidos intentos por parte de la población civil internacional para parar el genocidio que por las armas, por la sed y por el hambre Israel está ejerciendo sobre la población gazatí, y después de que este mismo año el 7 de mayo el buque Conscience fuera atacado por drones israelíes y el 9 de junio el velero Madeleine asaltado por tropas israelíes en aguas internacionales para impedirles llevar ayuda humanitaria por mar. Se realiza en estos días la Marcha Global a Gaza 2025, que partirá del Cairo el día 13 y llegará al desierto del Sinaí el día 15 de junio. De allí caminarán por el desierto hasta la frontera entre Egipto, Gaza e Israel para intentar romper el cerco que el ejército sionista de Israel tiene sobre la población palestina. Desde Radio Almaina, diariamente os vamos a trasladar la crónica de lo que está ocurriendo en la marcha por parte de algunas de las personas que allí están realizándola y que nos contarán de primera mano lo que ha acontecido ese día. Estad atentos a los especiales Marcha Global a Gaza 2025 que desde Radio Almaina os vamos a transmitir y os animamos a participar en todas las movilizaciones sociales que fuercen a que nuestro gobierno y nuestras grandes empresas corten relaciones con Israel hasta que permita la llegada de ayuda humanitaria, la libertad y el restablecimiento de los derechos humanos en territorio palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Libertad para el pueblo palestino! Ahora volvemos con los audios de la concentración que hubo en Granada ayer, día 15 de junio. En el episodio anterior ya pusimos parte de lo que allí grabamos y hoy vamos con el grueso de esa concentración que tuvo lugar en la Fuente de las Batallas a las 8 de la tarde, convocada por March to Gaza Granada. ¡Y desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Y desde el río hasta el mar! ¡Palestina vencerá! ¡Y desde el río hasta el mar! Estamos en una de tantas concentraciones que se están realizando estos días en apoyo al pueblo palestino. Hola, por para favor. Que acabe el genocidio. Para empezar, y en apoyo a la marcha, vamos a guardar, por favor, un minuto de silencio global por Gaza, por todas las víctimas que lleva ya este genocidio, tanto las que están contabilizadas como las que están bajo los escombros, que suman cientos y cientos de personas, cientos de miles de personas, desgraciadamente. Por favor, un minuto de silencio, que no se escuche nada en la plaza. Muchas gracias. Tras este minuto de silencio, nuestras compas de este equipo sonoro que estamos elaborando los especiales de cobertura de la Marcha a Gaza estuvieron grabando y entrevistando a asistentes a la concentración. Te dejamos con el mini reportaje que hemos preparado. En él podrás escuchar el testimonio de muchas personas que acudieron a Egipto para participar en la Marcha a Gaza y fueron deportadas en los primeros días. Estamos con algunas de las compañeras que están en la concentración en Granada hoy día 15. ¿Queríais comentar algo sobre qué pensáis de lo que está ocurriendo? De los pueblos luchando por otros pueblos. Pues sí, lo único que se puede comentar es que estamos deshumanizando a la población de Gaza. El mundo no la está teniendo en cuenta porque no está haciendo que se respeten los derechos básicos de la humanidad. Esto es un genocidio, no tiene otra lectura y estamos acabando con mirar sin hacer nada. Algo hay que hacer, hay que presionar a los gobiernos hasta tal punto que tengan que hacer algo. Los estados no pueden estar mirando para otro lado, no se puede permitir. Como ser humano me duele en el alma, no se puede. Serán robadas, serán recuperadas. Un claro objetivo: mostrar el rechazo internacional al genocidio del pueblo palestino y a la total negación de ayuda humanitaria por parte de Israel, con la complicidad de Estados Unidos, Europa, el resto de países que con su actuación y silencio le están permitiendo. La marcha global a Gaza necesita también de concentraciones de apoyo como esta. Como sabéis, se están produciendo en muchísimos puntos del Estado español y de Europa, concentraciones que son un grito de esperanza, un grito de desobediencia y resistencia contra la impasibilidad, el silencio, la complicidad y la crueldad de los que nos gobiernan. Muchas compañeras y compañeros. Participantes de la marcha que están en estos momentos en Egipto exponiendo sus cuerpos pacíficamente para intentar llegar a Rafah están siendo hostigados, retenidos, confiscados sus pasaportes, deportados, vapuleados por la policía egipcia. Desde la organización hacen llamadas a las embajadas y medios internacionales para que intervengan de inmediato para reducir esta escalada de violencia. La lección que estamos aprendiendo, una vez más, es que cuando nos organizamos colectivamente, emerge de nosotras, de nosotros, una sinergia en la medida en que vemos fortalecido nuestro sentimiento de colectividad, de comunidad, porque sentimos que estamos haciendo lo que nos corresponde con humanidad. Y es que... hacer lo que nos toca, en ello comenzamos a construir otra realidad. Para finalizar, esta nueva realidad, cimentada colectivamente, es también la que llega al pueblo de Gaza, es la que queremos transmitirle al pueblo palestino. Esto es un mensaje de esperanza, de que su vida, su dignidad, tienen el mismo valor que la del resto de la humanidad, porque de lo contrario... porque de lo contrario nuestra vida y dignidad también carecerían de valor. Nuestra responsabilidad como humanidad pasa por denunciar activamente y comprometernos con la defensa de los derechos humanos. En estos momentos, con la defensa de los derechos del pueblo palestino y la denuncia del genocidio que Netanyahu está llevando a cabo con el apoyo de Estados Unidos y la complicidad obscena de los países y el silencio de otros. Por ello tenemos que continuar defendiendo y gritando ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡El pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva! Que entrase las ayudas humanitarias y poder parar este genocidio, parar tantas pérdidas de vidas humanas, tanto niños como mujeres. Yo he sido deportada como mi amiga y asumo todo lo que ha dicho en todas sus condiciones que ha contado. Hemos sufrido lo mismo, estamos decepcionadas, con mucha impotencia, mucho dolor de no poder continuar la marcha y seguir con nuestros compañeros luchando, que día a día están ahí intentando llegar a Rafah y protestar de una manera pacífica. A pesar de todo y de todo el dolor que estamos sintiendo mirando este genocidio día a día por televisión, estamos con mucha fuerza, no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a rendir, resistiremos a todo y lucharemos con todos los medios posibles para parar este genocidio. Gaza necesita solidaridad, coraje, valentía, afecto por parte de todos. Que sepa... que estamos con ellos y que no están solos hasta conseguir la libertad absoluta. Muchos de nosotros dijimos ahora qué podemos hacer por Gaza después de la marcha, que yo creo que ha tenido mucho éxito, aunque nuestros compañeros y todos que han ido allí no han podido llegar. Vamos a seguir movilizándonos, organizando marchas, alzar la voz en las calles, llenar las calles con banderas palestinas y también presionar a nuestros gobiernos con mucha solidaridad y mucha fuerza. También dejar claro que eso debe haber ni permitir apoyo a asesinos, a infanticidas y a genocidas sionistas que están matando hijos, niños como los nuestros. Gaza está cambiando al mundo. Gaza está devolviendo... está devolviendo los valores y la humanidad que estábamos perdiendo y estamos perdiendo. Pero lo vamos a devolver y Gaza va a ser libre. ¡Palestina libre! ¡Gracias! Del pueblo palestino, que viva la lucha del pueblo palestino. Estamos en la concentración que se está haciendo hoy en la Fuente de la Batalla en apoyo al pueblo palestino y en apoyo a la marcha global a Gaza, y estamos aquí con tres personas de las que han sido deportadas. Ha habido otros muchos de los voluntarios que están en la marcha global a Gaza que no han sido deportados, pero unos cuantos sí habéis sido deportados. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Ángeles. ¿Y tú? Me llamo Fátima. Ricardo. Y Ricardo. Estamos con ellos y precisamente queréis contarnos un poco cómo fue vuestra experiencia en la deportación. ¿Estuvisteis más, estuvisteis menos? ¿Queréis contarnos un poco cómo ha sido? Mira, nosotros fuimos a Egipto con la intención pacífica y amigable e internacional de dar una visibilidad al mundo de lo que está ocurriendo, que son 3.000 camiones de ayuda humanitaria, de medicinas y de alimentos bloqueados en la frontera de Rafah, y nosotros queríamos ir y llegar hasta la frontera pacíficamente para destacar ese hecho al mundo, que está la gente matada de hambre, matada de enfermedades, y encima hay un genocidio, les están disparando, bombardeando cada día. ¿Qué ha pasado? Que el Estado egipcio cómplice nos ha ido arrestando, nos han impedido todo, han usado de gran violencia, de una presión enorme, ha sido una caza de brujas. Nosotros somos los que hemos tenido suerte porque nos han deportado rápidamente. Vosotros fuisteis de los primeros deportados. De los primeros deportados, ¿no habéis cientos, de los checkpoints, intimidados, vapuleados? Bueno, la hemos pasado canuta con la presión y con la violencia, pero tenemos suerte. Los que se han quedado ahí siguen en la lucha, y solo por pedir agua, alimento y paz para esta gente están sacando látigos, porras. Hay gente desaparecida, hay gente con heridas graves, otros no tan graves. Han perdido sus cosas, yo he perdido mi mochila, todas mis pertenencias, olvídate. Y aquí estamos siguiendo la lucha y muy preocupados por la humanidad, porque lo que hemos sido es por una falta de humanidad generalizada que está ocurriendo, y quisiéramos que el ser humano se despierte y se dé cuenta que lo que pasa en Gaza nos pasa a nosotros también, y es responsabilidad nuestra, responsabilidad de todos. Si miramos para otro lado, cuando impunemente se masacran a niños inocentes, a familias inocentes, y que el campo de batalla sean las casas y los hogares, entonces hemos perdido todo y es un punto de no retorno para la humanidad. Muchas gracias. No sé, ¿queréis comentar alguna cosa? Pues sí, siguiendo en la línea de lo que ha dicho el compañero, decir que lo que se hace cuando nos lanzamos a este tipo de actividades no es un acto generoso, es que es el acto que nos toca como humanidad, porque resulta que si no hacemos esto, entonces no somos humanos, no tenemos dignidad, no tenemos que, o sea, no solamente es hacerlo por los otros, sino es que lo estamos haciendo por nosotros mismos. Este mundo, si no, no tiene ningún sentido, no podemos dejarlo a la deriva, como está haciendo Netanyahu, Estados Unidos, Europa y todos los países que están silenciando este genocidio. Y precisamente el otro día entrevistábamos en uno de los programas que estamos haciendo especiales desde Radio Almaina, Ruido Feminista y Contrabanda, entrevistamos a una de las personas, Lucía Mazarrasa, que estuvo en la Flotilla de Libertad en 2018, y nos hablaba de algunas de las armas que usaba el ejército de Israel para detenerlo, reducirlo en el barco. Muchas de esas armas que están enseñando y que están vendiendo el ejército de Israel al gobierno español como el material antidisturbios para que la utilicen contra nosotros mismos. O sea, que es que todo eso se nos va a ir viniendo nosotros. ¿Querías comentar algo más? Sí, pues nosotros hemos ido con una iniciativa pacífica, solamente protestar delante de la frontera de Rafah para poder romper este bloqueamiento, para que entren las ayudas humanitarias, salvar esa gente que queda, porque ya me parece que son más de 100.000 asesinados, entre asesinados y heridos. Están cada día acudiendo a los centros de ayudas humanitarias a coger el saco de harina, donde se ven tiroteados, se ven demascarados. Es una vergüenza. Están quedando los niños huérfanos, las mujeres amparadas, los hombres sin ninguna fuerza. Todo el mundo está mareado. Yo escuchando todos los días algunos testimonios, todo el mundo está mareado, ya no siente con fuerza. Y solamente, por favor, que salvemos todo lo que queda de Gaza, que entren las ayudas humanitarias y que pare este genocidio, porque las cosas no van bien. Si no van a ir por Gaza bien, irán el día de mañana para nosotros, y la vemos venir muy, muy cerca con las amenazas de las guerras próximas que están viniendo encima. Vamos a ser toda una fuerza, vamos a unirnos, a ser más humanitarios y a llamar a la humanidad, por favor, a la humanidad, llenar las calles, hacer Gaza de nuestro día y hacer Gaza de parte de nosotros día a día, y concienciar mucho a la gente para que puedan hacer algo y podemos parar este genocidio. Yo quería comentar, ¿sí?, lo importante que ha sido la experiencia, y eso que ha sido solo un día, de estar en una especie de calabozo allí mismo en el propio aeropuerto, pero ver a unas autoridades que no escuchaban para nada, no nos acusaron de nada, pero nos encerraron, nos tenían apilados en una habitación, y sin embargo, ¿cómo surgió de nosotros una fuerza, una energía que nos hizo unirnos más, tener más fuerza, decir que íbamos a resistir por encima de todo? Y bueno, luego es verdad que tuvimos que salir porque aquello no es un país democrático, es un país que te saca la porra y te saca la esposa y te lleva. Pero la colectividad, el unirnos, el organizarnos, el luchar es fundamental si queremos realmente que este mundo sea diferente a lo que estamos viendo ya y en lo que parece querer convertirse. Sí, la fraternidad que se ha vivido ahí es la clave que estamos queriendo expandir al mundo entero, porque es ahí donde fallamos, y por eso hay esta impunidad terrible, que estamos dejando psicópatas actuar a su libre albedrío, y esto tiene que parar, y parará gracias a esta humanidad que está despertando. De los pueblos, de abajo, de la gente, de la gente que, exacto, de abajo se une, de abajo, de arriba, lucha para cambiar, para parar este genocidio. Somos cocineros, somos panaderos, somos amas de casa, Gaza, somos jueces, somos Gaza, diputados. ¿O Gaza y Palestina sobrevive a este genocidio, o todo el resto de la humanidad? Gaza es solamente un pequeño ensayo de lo que pueden hacer ellos en el futuro. Gaza solamente está siendo prueba, porque el proyecto sionista es mucho más amplio en la zona, y después irá a otra parte que va a ser peor. Y entonces nos va a tocar a nosotros, que vamos a ser, como he dicho, un grupo de rebaño donde vamos a estar seguidos por los sionistas por todas partes, sin poder hacer nada, sin tener la libertad que teníamos antes, ni poder gozar de nuestras leyes ni de las libertades. Así que esto no es solamente por Gaza ni por Palestina, esto es por nosotros también. Por favor, que se conciencie la gente de la gravedad que estamos viviendo, que los tiempos difíciles que estamos viviendo. Se trata de la soberanía de cada individuo. Pues desde Radio Almaina, Ruido Feminista Radio, Contrabanda FM, os agradecemos, tres radios libres, que no recibimos subvenciones y que estamos emitiendo reemitiendo otras 23 radios libres de todo el mundo. Desde ahí, gracias por haber estado. Gracias por haber sobrevivido bien y volver enteros, aunque os hayan traído empujones. Sí, gracias, y gracias. Seguro que vamos a conseguir revertir esta situación. Todos juntos. Viva Palestina libre. Viva Palestina libre. Gracias. Muchas gracias. Es un crimen matar de hambre. Es un crimen matar de hambre. Es un crimen. La marcha a Gaza es un movimiento cívico, pacífico, apolítico e independiente que surge ante el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel y como respuesta al fracaso total de la llamada comunidad internacional. Ya sabemos que hay gobiernos que apoyan directamente el genocidio. Otros miran hacia otro lado. En el mejor de los casos, los gobiernos avanzadillas toman medidas vacías que no pretenden ir más allá de lo simbólico. Mientras los gobiernos facilitan que el genocidio contra el pueblo palestino continúe, personas de todo el mundo se movilizan poniendo sus cuerpos y se dirigen al paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Lo único que llevan como escudo es que tú estés mirando. Que el ocupante sepa que Gaza, que toda Palestina, no está sola. Que hay ojos del mundo puestos aquí. Que hay millones de corazones detrás de cada paso que se da. Los objetivos son claros. Romper el asedio, abrir la frontera y detener el genocidio. Son los objetivos que todos y todas llevamos en nuestros corazones desde hace demasiado tiempo. En la marcha a Gaza hay más de 50 países involucrados y más de 4.000 personas que trabajaban de manera coordinada con la Flotilla de la Libertad y con el convoy Azumut del norte de África, que ha salido de Túnez con ayuda humanitaria. Y decimos trabajaban porque el 9 de junio las fuerzas ocupantes sionistas, en una muestra brutal de su política de apartheid y colonización, interceptaron y secuestraron en aguas internacionales el velero Madlin, parte de la Flotilla de la Libertad, que llevaba ayuda humanitaria vital para el pueblo de Gaza. Esta acción pirata, ejecutada sin respeto por el derecho internacional ni la soberanía de los pueblos, confirma la naturaleza colonial y genocida del régimen sionista que desde hace décadas asedia, bloquea y extermina al pueblo palestino. Del mismo modo, el gobierno egipcio, pese a haber concedido los permisos requeridos, lleva varios días deteniendo, hostigando y deportando a las personas integrantes de la marcha, como hemos podido escuchar con los testimonios que nos han dado nuestros compañeros. Por ello, desde la organización se está urgiendo a los medios internacionales y a las embajadas a intervenir de inmediato y monitorear esta escalada en el uso de la fuerza, detenciones, secuestro de pasaportes, móviles y otras pertenencias e incluso golpes. Y está pidiendo a todos los participantes que regresen al Cairo lo antes posible. Por eso ahora están prácticamente casi todos están en el Cairo viendo qué pueden hacer. El convoy Azumut está sufriendo la misma suerte. Según se vaya desarrollando los acontecimientos, se verá la posibilidad de lanzar alguna protesta pacífica, no violenta, en respuesta a la actuación de las autoridades egipcias. La concentración de hoy es una forma de unirnos a esta acción global, ya que no todas hemos podido desplazarnos hasta Egipto, hasta Rafah. Es una forma de dar visibilidad y apoyar la marcha global que está sucediendo ahora mismo, sobre todo en estos momentos tan críticos, tan desconcertantes y de total incertidumbre de si se conseguirá finalmente proseguir dicha marcha. Caminamos como un acto de resistencia, caminamos como un acto de desesperación para abrir una grieta y escapar de este mundo a otro en el que se pueda vivir. No queremos encajar en un mundo que permanece impasible mientras se vulneran todos y cada uno de los derechos humanos. No queremos reproducir este mundo. En un sentido político más general, la marcha para nosotros y nosotras deja entrever un sueño. Caminar como expresión del rechazo a una civilización corrupta y contaminada, con la esperanza de que otro mundo es posible. Dar el primer paso es sinónimo de cambiar de existencia. Sentimos que para acabar de darle la vuelta a este mundo horrible que está permitiendo que continúe el genocidio en Palestina, tenemos que ser capaces de llevar nuestro malestar a lo político, hacernos dueños y dueñas de nuestras vidas, forzar la puerta del presente, irrumpir con nuestros cuerpos y aprender a desobedecer aquello que no es soportable. Con la marcha global a Gaza no estamos haciendo historia. La historia ya la lleva haciendo el pueblo palestino durante los últimos 78 años. Estamos aquí para defender la poca dignidad y la poca humanidad que nos queda. No lo dudes, permanece atenta, comparte, marcha, grita. Que esta marcha sea tu voz, que Gaza no se sienta sola nunca más. que la historia recuerde que cuando Gaza gritó, el mundo no se quedó callado. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Netanyahu! ¡Asesino! ¡Hay que llamar a los asesinos por su nombre! ¡Esto es un asesinato colectivo! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡Vamos, Mariquete! ¡Es un genocidio! Queremos informaros de que el ejército de Egipto, a las órdenes de Israel, no ha deportado a todos los granadinos y granadinas. Sigue quedando varias personas de Granada, algunos de Granada y otros que viven en Granada, pero no son oriundos de aquí, allí en la marcha, y nos siguen mandando información. Radio Almaina, Contrabanda FM y Ruido Feminista Radio, tres radios libres del Estado, estamos haciendo diariamente programas especiales con todos los audios y las informaciones que nos están trayendo todos los días. Queremos que lo sepáis, porque si queréis tener una información fidedigna, la podéis tener de primera mano de otros compañeros que por suerte no han sido deportados como están de aquí. Y queríamos llamaros a una reflexión. No penséis que los medios de comunicación convencionales que están al servicio del capital os dan la información. Os pongo un ejemplo. El corresponsal nuestro de Radio Almaina, que está allí, hoy ha sido entrevistado por Televisión Española. Le han sacado un pequeño audio y luego el comentarista de televisión ha dicho que la concentración de ayer, cuando fueron... Le pegaron latigazos y le metieron los antidisturbios, eran 450 personas, cuando eran 4.500 personas. Sed conscientes de que los medios de comunicación, cuando participan en la información de algo del pueblo, lo hacen manipulando para que el pueblo pensemos que somos cuatro gatos. Nada, os animamos a estar pendientes de eso y a seguir apoyando al pueblo palestino. Gracias. Soy Luis Espericueta y estamos aquí presenciando la concentración en solidaridad de la Marcha Global hacia Palestina. Y nada, por rescatar una de las últimas palabras que dijo una compañera, creo que este momento y esta situación ha ayudado, entre otras cosas, sin lugar a dudas, a recuperar la sensibilidad, la humanidad, la indignación en todas las personas. Tengo esperanza que al estar aquí con compañeras y compañeros recuperemos esa indignidad ciudad y la contaminemos a todas las personas para que nos indignemos y que podamos reclamar lo que es lo mínimo y necesario, que es vivir en paz y vivir y que sea la justicia y hacer justicia por los pueblos oprimidos. Y nada, me da mucho gusto ver a mucha gente. Sinceramente es que no sé, pensaba que incluso iba a haber menos y yo la veo muy nutrida y naturalmente que no es suficiente. Toda Granada se debe volcar y hacer honor a su nombre, que explote. El objetivo era parar el bloqueo y poder que entrasen las ayudas humanitarias y poder parar este genocidio, parar tantas pérdidas de vidas humanas, tanto niños como mujeres. Yo he sido deportada como mi amiga y asumo todo lo que ha dicho en todas sus condiciones que ha contado. Hemos sufrido lo mismo, estamos decepcionadas, con mucha impotencia, mucho dolor de no poder continuar la marcha y seguir con nuestros compañeros luchando, que día a día están ahí intentando llegar a Rafa y protestar de una manera pacífica. A pesar de todo y de todo el dolor que estamos sintiendo mirando este genocidio día a día por televisión, estamos con mucha fuerza, no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a rendir, resistiremos a todo y lucharemos con todos los medios posibles para parar este genocidio. Gaza necesita solidaridad, coraje, valentía, afecto por parte de todos. Cometiendo año tras año. Esto no viene por lo que pasó hace dos o tres años, viene desde hace 70 o 80 años, y la situación actual, pues lo que nos indica es que la situación es que los criminales siguen en total impunidad y que no se puede esperar nada de la diplomacia, de la política, sino de la propia ciudadanía, de la propia gente, que presionen para que Israel, el estado de la apartheid, sufra consecuencias, por lo menos, y no le salga con tanta impunidad. Hola, mi nombre es Alicia, estoy aquí en Granada en la concentración que se ha convocado para apoyar la marcha que va a Gaza y para denunciar lo que está pasando con Palestina. cuestión solamente de los pueblos palestinos, es cuestión de un tema humanitario. Increíble cómo podemos estar viviendo lo que está pasando de una manera tan impasible, tan sin darnos cuenta de que estamos viviendo un momento histórico horrible y que en poco, en breve, alguien nos puede preguntar, y vosotras mientras, ¿qué estabais haciendo? Entonces me parece que ya no solamente por nosotras, sino por lo que estamos dejando y porque la humanidad tiene que recuperar sus valores y tenemos que empezar a ver que hay otro camino y que la esperanza está en nuestras manos. لو مرة بس تخفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاحي لي بأرضك غفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بخلا ممتلا كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا جمرتي نالو من طلوعك وأنا كرث الحزن اللي بخاطري يمكن إذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب ظلم ليك المعتدي يا دمعنا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت طحاب طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح لما الحزن بالعشق يجوز كيف الحزن بغلى وطال أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب يا غزة أنا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح إن وجعنا إحنا نسقط إن سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب مبشعل دموع لما العجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت تخطف منك مستقبلك امك وابوك وكل اللي بتحبهم وبيحبوك ما سألوك مش ذنبك بفهمك هيك مخلوق لونك مخطوف قدر محتوم مستني الحرب تكون شايل هم منك ما تقول بس قوم وانا اخوك يا غزة انا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب يا غزة انا بروحي معاكي ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقون صبا كنهر الغيب Y vamos despidiendo ya este programa especial del 16 de junio. No queremos irnos sin ponerte el audio de un vídeo que acabamos de recibir. Nos llega por compañeras de Radio La Zarzamora en Chile y se trata de un comunicado del día de ayer por las detenidas desde El Cairo. Hoy, 15 de junio, deberíamos haber llegado a Rafah. Sin embargo, estamos en El Cairo retenidas por las autoridades egipcias que a través de detenciones, deportaciones y agresiones han impedido que la marcha se lleve a cabo tal y como estaba planificada. Pero no nos callarán. El objetivo de este movimiento global, que ha congregado a gente de más de 57 delegaciones, era forzar a Israel a levantar el bloqueo.